honor tenemos efectivamente un poeta de uno de vigentes de calor, está de aire sanariano, pero nosotros nuestra temperatura futbolística va subiendo el duro conforme se acerca el partido del próximo domingo. Por cierto, enhorabuena a los aficionados del Atlético de Madrid, que ayer se llevaron esa Europa League, la segunda en apenas 3 años, que había conseguido en 2010. Y que 35 años después volvió a perder una final europea en el año 77. Los Ibar, Dani y compañía perdieron aquella final en los primeros temporadas de Europa y ayer perdió la Europa League. Pero el fútbol tiene estas cosas, afortunadamente un español fue el que no ganó, el que no se quiere ganarse, como digo, nos será en una para los colchoneros y todo el empuje y toda la suerte del mundo para los bilbaínos en la final de la Copa. Pero vamos a hablar de lo nuestro, que es el Elche Club de Fútbol. Esto es Elche en Punta. Estamos en directo a través de nuestros 3 medios de comunicación. Radio Marca, desde Elche para toda la provincia. A través del 100.4 y 3.3, nuestro portal multimedia y también Tele. Vamos ya a por titulares. Porque 3 años sin ganar un recurso desde 2009 es una notición para el Elche Club de Fútbol, que ayer a las 5 de la tarde se confirmaba. David Generelo, el capitán, podrá jugar frente al Centro Deportivo Sabadell. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol aceptó el recurso presentado por el Elche, que le ha quitado la cartulina amarilla que vio en el mini estadio frente al Barça B. Un alivio para César Fernando. El técnico valenciano dispone de 18 jugadores, incluyendo a Cristian, que se recupera de su lesión, y a Paños para el partido frente al equipo arlequinado. Rupert será la novedad en el centro del campo y Alberto, el canterano del filial, o Palanca, se disputará la plaza en la banda izquierda. El Sabadell, que no se enfrentaba a Liga al Elche desde la temporada 91-92, hace ya 22 años, ganó la Copa Federación en el Martínez Valero en el año 2000 contra los blanquiverdes, en los que, por ejemplo, jugaba Claudio. Esta noche se celebra una cena con el pasado y presente del Elche Club de Fútbol a las 8:30 en el restaurante Espacio, en la que asistirán jugadores históricos y actuales de la entidad. Son nuestros argumentos en el día de hoy, en este jueves 10 de mayo, caluroso, en el que el Elche Club de Fútbol hoy, igual que mañana y que el sábado, realiza entrenamientos preparando ese partido frente al Centro de Deportes Sabadell, el conjunto arlequinado, un clásico que, bueno, pues hacía mucho tiempo que no visitaba el Martínez Valero en Liga, porque insisto, en la Copa Federación, que es un torneo menor, visitó en el año 2000, además, ganó aquel torneo contra un Elche Club de Fútbol, pues que por aquel entonces se acordaréis de jugadores como Claudio Barragán, Solau, Timpani, pues el escenario de aquel partido en junio de 2000 fue el Martínez Valero, en la Copa Federación y en la eliminatoria decisiva. El equipo entonces entrenado por Pere Valentín Mora, el histórico portero del Fútbol Club Barcelona en los años 70, el que también estuvo en el Elche Club de Fútbol, superó al Elche en la prórroga en el segundo partido en el Martínez Valero. En el primer partido el Sabadell se impuso por 2-0 en la nueva Trevuelta, y esa diferencia la igualó en Elche en el partido de vuelta con goles de Solau y de Timpas. Tuvo que llegar a la prórroga. Miquel Loinaz marcó el 2-1 para el Sabadell, que ya pensaba que tenía el título en la mano. Apareció un tal Claudio Barragán, que hizo el 3-1 en el último minuto, y además el Elche tuvo un penalti a favor para haber ganado aquella Copa Federación, pero Solán lo mandó fuera encima del travesaño y el Sabadell se llevó aquella Copa Federación. Y que digo, y que insisto, no fue un torneo mayor, sino un torneo menor, que seguramente a muchos de vosotros no os suena. Es la Copa paralela que se hace a la Copa del Rey para los equipos que no participan en la Copa del Rey, es decir, de segunda B, de tercera división, que no entran. Creo que curiosamente, pues ganó aquí el Sabadell en el año 2000 y contra la primera plantilla. Era ello que tiene falta para salvar la categoría al Elche, como decía Calcio, es mucho más importante porque la posibilidad de estar en primera división la próxima temporada mediante la línea de promoción, mediante el Elche. La buena noticia para César Ferrando la conocíamos ayer al filo de las 5 de la tarde cuando el comité de competición aceptaba el recurso presentado por el Elche y le quita la quinta cartulina amarilla a él. Esto debería ser algo como que entrase dentro de lo normal y que no nos sorprendiese, pero en el caso del Elche es sorpresa y es normal. No porque las imágenes no reflejasen claramente que el balón no era en la mano, eso te lo he explicado, sino porque el Elche ha perdido uno tras otro todos los recursos que ha presentado en los últimos 3 años. Habría que remontarse al año 2009 para ser el último que ganó. Os acordáis de David Pulver, el veterano de Villarreal, debido a que además hizo una magnífica temporada, marcó 2 goles y por ello luego decidió para ir a la selección del Río en Figueroa Valverde, además campeón de liga. Bueno, pues desde entonces el Elche no ha ganado ningún recurso y ayer lo hizo por primera vez, con lo que es una buena noticia, sobre todo para César Ferrando y para el futbolista, porque ante la sanción de Mantecón y la lesión de Luque se encontraba ahí huérfano de futbolistas que pudieran echar una mano a Rupert sin desmerecer a Paños, pero no se lo desmerece, sino lo que se está demostrando, y mucho menos por la que lo tiene. Por tanto, un problema menos, el Heredo podrá jugar con Rupert, y el equipo que va a poner el técnico el próximo domingo a partir de las 6 podría ser este. Juan Carlos en portería, en defensa yo creo que se mantendría con la dupla en defensa los dos centrales Echeita y Héctor Verdes, pero que se mantendría en el estadio frente a Juan Carlos, Tarquio, lateral derecho, en el lateral izquierdo no está Edu Albacar, como tampoco mantiene en posición, Berandier retrasaría su posición a la que es la suya original, la de lateral. Ahí tendríamos ya el cuarteto de defensa. El doble pivote, porque no va a cambiar de sistema, va a jugar con un delantero. Estarían Rupert, que sería la novedad, y Generelo, que puede jugar. En la media punta, Xometra por la derecha, Perico por el centro y en la izquierda, ahí es la gran duda. Ayer ya os adelantamos que tiene muchas posibilidades de debutar el chaval de Villar, Alberto, que el otro día ya entró en la convocatoria. No es descartable si los entrenamientos de esta semana, mañana y el sábado son muy buenos de palanca, incluso pudiera poner ya a palanca, aunque le falta ritmo de partido, porque lo de Quique Martínez de Villar lo más descartado, primero porque no es un hombre de banda, y a Fernando le gusta un hombre de banda, se pegue bien a la línea de tal, se ha perdido, segundo porque ya no podía ni siquiera en la competencia. También el martes descartaba el propio técnico en estos micrófonos, fuera jugar con dos delanteros, porque eso solo tiene dos y vienen muchos partidos consecutivos, domingo, miércoles, domingo, miércoles, y la verdad es que lo ha empezado con el final. Por tanto, muchas posibilidades de que debute Alberto. Ahora mismo tiene 18 jugadores, si incluye Alberto en la convocatoria, tendría que descartar a uno. La semana pasada, el único que se quedó fuera por el siguiente día, que Mateo se lo recuerdo mal. Y bueno, pues Alberto, que hoy ha hablado así de él, Perico, su compañero, ya hace una semana, desde que se introdujo, esto es lo que piensa Perico, del chaval de Alberto. A ver si lo podemos escuchar, ahora ya. Pues yo creo que es un chaval que está confiando, pues dice que puede jugar con la misma ronda. Vale, sube, es muy difícil, ¿no? Porque sube su equipo cuando tiene confianza y bueno, el chaval pues ha demostrado que cuidado de más fuerte segunda y la verdad que está muy listo que está demostrando que con confianza y con partido puede jugar el segundo. Pues esas son las palabras de jugador del Elche, pero también queríamos conocer, porque hoy ha hablado el director del fútbol base ilicitano, Pablo Martínez, que estaremos hablando de ese acto especial para todos los equipos convenidos y inconvenidos de la cantera, no solo de la ciudad, sino de toda la provincia y de la comarca, incluso de Murcia, y le preguntamos a Pablo Martínez, director del fútbol base, a él qué le parecía. Entendía que era un paso al frente, un paso adelante en la lucha por poner los ojos en la cantera. Para eso, para trabajar, para recordemos que hace, bueno, menos de un año, cuando se hizo la rueda de prensa para presentar el macro proyecto de la cantera del equipo de Leche, se hablaba, Pablo Martínez lo comentaba, como director de la cantera, que el objetivo del club era no solo que ascendiesen esta temporada la mayoría de equipos de categoría, y la verdad es que camino lleva, porque el Leche juvenil, que para mí es el, creo que el villero más importante de un club, ya está ascendido a división de honor y además con cuatro jornadas de sobra de margen. El Elche visitando al filial, que debe ser el trampolín de esta fase, el trampolín natural hacia el primer equipo, está líder en regional preferente y va por el periodo de ascenso a tercera, sería como mínimo la fundamental que se podría tercera, el filial es una tercera. Y luego, el juvenil B también dispuesto para subir, los cadetes que cumplir. Resultados de la cadena de del fútbol base mexicano, la verdad es que están correspondiendo más que bien para ser el primer año de este macro proyecto. Pero no nos olvidemos que los resultados no han sido verdaderamente importante en el trabajo de una cantera es el perfil, en este caso, que los jugadores puedan llegar al primer año. Un número, obviamente no será muy numeroso, pero sí importante, puede llegar en un futuro cercano a la primera. Más, se marcaba un reto, no recuerdo sus palabras, además me sorprendieron, que en 5 años tenían que ser 5 los jugadores de Elche, de la cantera de Elche, cuando hablamos de la cantera que está más de la cantera, ahora mismo hay de equipos no solo de la ciudad, sino de toda la comarca, y también de los que trabajan directamente con el club, en que en 5 años estuvieran 5 futbolistas, no solo, decía, que hubiesen debutado, sino que fueran titulares. Cuanto menos es Marín, y de momento bueno, creo que ahí está la posibilidad de que Alberto Cruz se pueda hacer el próximo domingo. Esperemos que no sea flor del día, se produce, no sea de cara a la galería, sino que verdaderamente sean futbolistas, sean jugadores, que los hombres no solo se puedan utilizar, sino que sean como personas que puedan entender las cosas importantes, adquiriendo esos valores, esa educación. Espero que al final pueda dejar de esa primera plantilla de club ser el primero de su juego y luego pues, puede ser a base de traspasos para el segundo número que también será bien. Recuerdo que los abonados pueden adquirir entradas más económicas para intentar que el Martín Pereira Martín en el próximo domingo una gran afluencia del público. Los abonados de primera podrán por 20 euros comprar 2 entradas. Amigos, para que asistan al partido, que los abonados de preferencia por 15 euros pueden comprar 2 entradas y los de fondo por 10 euros pueden comprar entradas. 5 euros cada entrada, los de fondo pueden animar a que los amigos y los familiares vayan al partido. Y no nos olvidemos que el partido es ahora mismo el más importante. No ganar al sábado probablemente sería decir prácticamente adiós a las pocas opciones. Ahora mismo hay de 41. Digo pocas porque hay pocas horas. Faltan 6 partidos, 18 puntos en disputa y el Elche está a 5 de 30. El problema no es que esté a 5 de 30, sino que está a 5 puntos de 2 equipos. Pero no tienen que fallar uno, sino dos, además de tú ganarlo con el futuro. Ahora mismo son pocas horas. Si ganas al Sabadell y se da la circunstancia, como la semana pasada, de que pincha uno por los dos, para recortar y las cosas se verán mejor. Y sobre todo en el mes de mayo, donde se va a vender todo el resto. Porque partido domingo, miércoles partido, sábado partido, miércoles partido, son esas 2 semanas. Ahí vamos a tener prácticamente la respuesta. Así que el Elche va a poder llegar vivo al final o no de 40. Y como bien dicen muchos aficionados, el handicap no solo es. Perdido al menos con el Córdoba, aquí con el Córdoba en realidad no son 5 puntos, debería el Elche sacarle uno más, porque en caso de empate el Elche no tiene perdido con el Córdoba, y con el Almería lo tenemos empatado. Ahora sí, ahora bien, en caso de triple empate, que también se podría producir, el Elche no tendría que ser. Como mínimo lo tendría el Córdoba y no se ha ganado los dos. Dicho esto, presento paso a María Martínez. María, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Has lanzado ya la encuestita de la semana. Como mañana no estamos, pues vamos a la previa al jueves, que tenemos que decir que cómo tenemos que dar la vez, cómo la encuesta, cómo la encuesta, cómo la encuesta. Me dicen los jugadores que están desde la llegada de José Fernando y van de menos a más. Están en el mejor momento, entre comillas, desde su llegada. Recordamos que la Almería recibe al Barça B, bueno, no es mal rival, porque vamos a ver si me sale el partido que la puede liar. Y la Almería, desde que solo se sacará, prácticamente no sé que haya ido muy bien a boquear de Esteban. Después llevo una victoria en 5 partidos y ahí está atascado. No mucho mejor de van las cosas al Córdoba, el otro rival al que miramos de reojo, que también ha entrado en Barrena y no está consiguiendo buenos resultados, afortunadamente. No está en su mejor momento de la temporada. El Córdoba esta semana recibe al Nástic de Tarragona. Ese sí va a ser difícil que pueda puntuar, porque el Nástic está un dedo en la última clasificación y difícilmente pueda robar de puntos al Córdoba. Ojalá. Pero lo más importante es que el Elche sea capaz de ganar, porque si no lo hace, se podría ir ya a 7 u 8 puntos de distancia con los 5 partidos que se podría ya prácticamente retirar. Y para los futbolistas, ¿qué significa el partido? ¿Qué significan los 6 encuentros que se van a disputar en apenas 3 semanas? Como te comentaba, pero bueno, sí, es importante que de ir partido a partido. Es verdad que el partido somos tantísimos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo cada semana tiene que echarle ahora tenemos el sábado. Y a partir de el míster Marker aquí en Radio Marca, son los dos partidos del año, el Sabadell y el Cortón, en apenas 3 días, es el que van a dar la verdadera medida de si puedes seguir luchando hasta el final o abandonas. Ganar esos dos partidos te van a dar la opción de seguir luchando con más opciones de meterte en el mundo. Si no ganas al menos uno de los dos, yo diría, y empatas el otro, prácticamente el mismo día se tiene estado. No va a servir para ascender, pero sí para descartarse, como no se acaba de ganar como mínimo el partido frente al Sabadell. Lo cierto es que después de ganar al Barça B, este equipo parece que va de menos a más, lo reconocen los futbolistas, y al menos hay un plan de César Ferrando, un plan trazado de, bueno, ya no somos un equipo agresivo intenso, que vamos arriba a apretar porque no nos llega el físico, porque no nos alcanza el tono, pero somos un equipo que esperamos un poquito atrás, ordenados, y que luego tocamos el balón, intentamos tener más posesión que antes, y ese es el plan. Lo que pasa es que en la última etapa de Bordalás, el plan de Bordalás ya no salía, porque el equipo no le llegaba la gasolina hasta los últimos minutos. Y esto es, insisto, lo que parece que el futbolista está empezando a canalizar. Se está cerrando, poquito a poco se está yendo a más. Después del partido de Barcelona, ¿no? Que fue un partido muy sufrido, ¿no? Y el equipo fue un correr bastante más en el otro punto. Después le da una motivación especial, ¿no? Luego, desde la partida de ahí, pues está mucho más convencido de que se puede. Pues yo creo que el partido del equipo, a pesar de la derrota que hemos tenido, de que ha llegado el Misa y otro menos mal, ¿no? De con Ferrando tener algo más la pelota, el intentar dominar más la posición del Esférico a futbolistas como Perico. Sí, para jugadores como yo, sí que es verdad que es importante que el entrenador quiera pues que tenga buen valor, ¿no? Y, pero bueno, no siempre se puede tener, ¿no? Esa teoría el Barcelona ve tiene mucho más encuentro que nosotros puede tener el tiempo, pero hay momentos pues que tienen que adaptarse a la situación, ¿no? Pero bueno, yo creo que la mayoría de los partidos con el equipo que tenemos, hay que decir que vaya sacar los 3 puntos del domingo y a raíz de ahí empezar a ver lo que hace el otro equipo. Y cuando ganan 3 puntos y se cortan, no se ve de esa manera. Si sabemos que ahora tenemos 2 partidos importantísimos, que el domingo y el miércoles. Y bueno, a raíz de ahí, por haber. Domingo a las 6, Elche Sabadell, el miércoles a las 8 de la tarde en el campo Santo Domingo Alcorcón Elche, quinto contra el octavo, pero las posiciones podrían variar algo en caso de que recordamos que el Elche Sabadell siempre ha sido un clásico en segunda y hasta el momento con color blanquiverde, porque el balance es favorable a los ilicitanos, suman 5 victorias, 2 empates y que se han caído frente a Sabadell, el equipo de los que han ganado un conjunto mexicano en las 9 visitas que se han rendido a tierras ilicitanas. Los llaneros no vencen en Elche desde hace 32 años y en el caso que llevan 22 en igual así. Con su victoria, la última fue el 24 de febrero de 1980. De los 70, la primera visita de Sabadell a Elche fue en el viejo Altavix, el 1 de octubre de 1972. Elche consiguió 2 victorias en la década de los 70, luego en la década de los 80, prácticamente el resto de partidos, y los últimos 2 encuentros fueron a principios de los 90, porque en la 89-90 se dieron que la vez de 4 puntos, en la 90-91, la última vez que se enfrentaron. Ya que luego Elche bajó a segunda vez, que estuvo 6 años en el poco de la segunda vez, ahí se enfrentaron, pero no en segunda, y luego recordemos que el Sabadell lleva en segunda vez 18 años hasta que ascendió este año, pues no se hizo la cara en 21. La última vez que jugaron, en segunda, 90-91, hace ya 22 años, el Elche que dirigía José Antonio Volante dijo que venció por 2-0, y aquella fue la victoria número 200 de Elche como local en segunda división. Aunque aquella temporada fue también fatídico descenso a segunda división. El partido, por cierto, lo va a dirigir el murciano Sánchez Martínez, 37 años. Será el tercer partido que arbitre esta campaña en conjunto con el Jorge. En los dos precedentes ha habido suerte dispar. Picó el Elche 1, Almería 3. Y también picó el Guadalajara 2, Elche 4. Con este árbitro, victoria de visitantes. En lo que llevamos de competición, Sánchez Martínez ha picado 18 partidos que han terminado con 5 victorias locales, 6 empates y 7 triunfos visitantes. Es un árbitro más bien bueno para el visitante, más bien anticasero. Así que toquemos la vida y ojalá que pase con una discreta actuación, que es lo mejor normalmente se puede hacer de los colegios. María, ¿cómo va el termómetro o la temperatura de los oyentes? Minutos por teléfono, pues no tiene sentido darle tan poca calidad a los clientes. les va a faltar el servicio a los clientes, pero lo que no vamos a pasar es por el aro, porque nos compara el artículo 20 de la Constitución Española, el derecho a la información, y así ha sido durante 30 años. ¿Algo más? Déjalo, déjalo. El documental Alicante en blanco y negro, un DVD que recupera en 50 minutos la memoria documental de Alicante y su provincia desde el inicio del siglo XX hasta 1974. Domingo, 13 de mayo, gratis al comprar el diario Información. Se va a celebrar una cena en área de eventos con la colaboración del restaurante Espacio, organizado una velada con jugadores históricos y actuales de la entidad Blanquiverde, reunir a los artistas de la cooperativa, hablando por de la entidad, algún de los artistas de Elche, de la máxima categoría, jugadores que han dedicado su asociación, a los actuales capitanes, a los jugadores de las categorías anteriores, pues es de nuestra historia, eso es lo que ha hecho. Que ha sido parte de la evidencia que es responsable precisamente de esta área de dentro e hijo de uno de los sectores de la cooperativa de Francia. Gracias.